mañana Catherine se despertó hecha un brazo de mar, metamorfoseada. Mira qué bien, exclamo, tengo tetas, oh, oh la la, qué buen par, y soy una monada. Si algún masón me ve de frente o de perfil, con que sea imparcial, caerá de culo al suelo, porque un masón es en francés un albañil, y ese gremio es triunfal en su expresión del celo. Es que no he dicho en la canción que Catherine habitaba en Toulouse, que todo esto era en Francia. Tampoco he dicho que cuidaba su jardín, ni que amaba el couscous. Solo le di importancia a que era lisa cual tablón el día anterior, y antes de irse a dormir, al verse en el espejo, se dijo merde, un eufemismo, porque horror. Luego es de presumir que tenía complejo. Ya no lo tengo y ahora voy a pasear, a lucir por ahí mi nuevo poderío, como Toulouse, pobre Toulouse, no tiene mar. Pasearé, se la vi, a la orilla del río, que es el Garona. Se la Garona, se la Garona. Y en Francia hay mucho pescador mezclando pesca con amor junto al Garona. Y recogía uno el sedal con una bota en el anzuelo, pero eso a él le daba igual, porque creía ver el cielo junto al Garona, junto al Garona, junto al Garona. Viendo a la hermosa Catherine de paseante de postín junto al Garona, junto al Garona, que sonrió al ver la bota y lo dejó atontolinado con su buen par, dando la nota, y lo demás muy conjuntado junto al Garona, junto al Garona, junto al Garona. Todo esto en fin acabó en boda con sus eróticos trabajos junto al Garona, y para ser su dicha toda tuvieron tres escarabajos junto al Garona.